Buenas noches. Juárez. A mi hijo lo mataron el 7 de agosto, 2011. Venía de trabajar. Él es grafitero. Sí. El grafiti lo tiene muy marcado. Pero lo más importante que estoy aquí para dar un testimonio, que gracias a eso mi hijo hizo 150 obras, 500 bocetos, poesía. Era diseñador gráfico, iba a estudiar también para pintura. ¿Sí? Y yo creo que también lo que quiero que los padres apoyen cuando los hijos también tienen una meta. Porque hay dos tipos de graffiti, el legal y el ilegal. El legal es a donde piden permiso para que ellos vayan y pinten un mural. Para que ellos vayan y expresen lo que hay aquí en esta sociedad. Porque ellos expresan también la justicia, también quieren paz. Ahorita en el paso para acá, yo vi muchos grafiteros, muchos mantas de grafiti, muchas rayas. Y ellos pedían que ya no más sangre, que hubiera paz y bondad, que hubiera humildad. ¿Sí? Pero lo más importante de aquí es que ya llegué. En la mañana me caí, fui al hospital y dijeron, qué bueno que vinieron, necesitaban paz. Paz en todo el país, no nada más México, todo, sino aquí es la situación más bondadosa que tenemos que estar. El recibimiento que nos están dando ustedes es el corazón que necesitamos ahorita nosotros, como padres con duelo. Es el hombre que necesitamos ahorita para llorar y entregar nuestras lágrimas. Pero más que nada, estamos aquí con una justicia y tenemos también la seguridad, la dignidad. ¿Y por qué la dignidad? Porque a los grafiteros los toman como borrachos, violadores, viciosos, rateros, y no, mi hijo eso no era, mi hijo era un creativo, mi hijo era una persona humilde, bondadosa. Él daba clases de grafite en un taller, daba talleres en un centro comercial, porque a veces no tenemos centros culturales, tenemos que buscar un lugar para que se pueda dar talleres. También daba clases en una asociación, sí, él daba también ahí introducción artística de pintura. Ahorita, rápido, mi hijo quería decir una poesía, yo lo escribo rápido. Un hermano que venimos ahorita en la caravana, sabemos todo que es Julián, fue el que le pidió a mi hijo, por favor, que le escribiera algo a su hermano. Gracias. Cuando estoy en las sesiones del dulce y silencioso pensamiento, lamento la pérdida del tiempo compartido contigo. Cuando pienso en lo que fuiste y lo que eres, todas mis desgracias desvanecen y mi tristeza se vuelve gozo. Gracias por estar aquí y por escuchar. Mi hijo, el nombre artístico es Paris. En graffiti es Raya Uge. Muchísimas gracias por el calentamiento que me dan. Gracias. Él es mi hijo. Su playera de graffiti. ¿Sí? Esto es lo que pintaba él. Aquí está. Demos espacio a ellos. Thank you.